de gigante, siempre errante, miserable en tierra de magnates, extranjero viajante. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Y yo le le le le le le. Un cantabundo, ura, ura, ura, ura, ura, ura, ura, ura, canta, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, ¿cómo está usted? Un poquito mejor. Un poco mejor en cuanto a la salud física, ¿se refiere? A sí, su resfrío. Sí, sí, sí. En lo otro, por suerte, muy bien. En lo anímico. Aunque, lamentablemente, lo físico no acompañaba. Pero después de un par de días de descanso, acá estamos. Bueno, lo físico muchas veces tiene que ver con lo psíquico. Sí, pero en este caso, cuando es gripe... Y lo patafísico. Claro, no, pero cuando es gripe ya va más por otro lado. Sí, influye, obviamente, lo anímico. Sí, pero... con gripe, qué gripe larga. Sí, pero porque no me estuve cuidando. Ajá. Cuando uno sigue haciendo y yendo y viniendo y el cuerpo no descansa, entonces no se recupera. Ahora que el cuerpo se tomó el merecido descanso, ahora estamos mucho mejor. ¿Ahora está mejor? Bueno. Ya uno respira, habla así sin toser tanto. ¿Y la va a dejar tomar mate la producción esta vez o no? No sé, creo que todavía me tienen cuarentena. Todavía está en cuarentena. Es un garrón, pero usted no sabe cómo se extraña el tomar mate. Tráigase su bombillita. Pero es que igual es... El mate es otra cosa, o sea, uno toma solo cuando tiene que hacerlo porque está solo. Y sí. O... Claro. Uno toma solo cuando está solo. Y sí. Bueno, pero por ahí... Es verdad que nos viene a revelar. No, no, hay gente que no... Es obsesiva con un montón de cuestiones y esto de la limpieza y demás y la higiene, no le gusta compartir. No comparte taza, no comparte tenedor, nada. Bueno, hay gente que es así. Bueno, hay gente que sí, bueno, pero el Gaby comparte malos pensamientos con otra gente. Bueno, y ahí no se quejan. Eso es también... Se contaminan de malos pensamientos de otra gente y no se quejan. Bueno, pero eso es malo para esa persona en sí. Para mí el mate es para compartir. Ajá. Si no, me queda otra opción y bueno, lo comparto conmigo únicamente. Yo tomo mate solo también. Sí, yo no. Mucho. Y bueno, en mi casa cuando estoy sola, sí. Ay, bueno. Pero es como que, digamos así, no es lindo andar cambiando de bombilla o que tengamos dos mates. Y bueno, vio, estamos en época de guerra, hay que ajustarse. No, hay que adaptarse a las circunstancias. Claro, no tomo mate. Qué extremista que es. ¿Por qué? Simplemente hay cosas que a uno no le gustan y por qué ir en contra. Está bien. Usted dice que el fin no justifica los medios. No. Ajá. Muy bien. Qué ruidoso es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío y me lo digo y no lo entiendo. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. Luego me miro para adentro. Bueno, y no me gusta. Está bien. Cada uno tiene sus ideas, sus concepciones. Uno tiene que respetar al otro, dicen. Bueno, acá estamos. Respetándonos todos con todos y así estamos. Lo que pasa es que por ahí que la opción para que no nos respetemos tantos sería con palazos. Porque a veces charlando no se entiende la gente. No. Hay veces que no. Ajá. Entonces... Como con palazos. Y sí. ¿Está haciendo apología a la violencia usted? No. Estoy tratando de respetarlo sin decir nada. Ajá. Diciendo, bueno, vos pensás así, está bien, te respeto, porque si no te pego un palazo. Entonces, ante tales circunstancias, después uno tratar de hablar, de ver cómo podemos llegar a un acuerdo y no se puede, entonces uno dice, bueno, está bien, vos por tu camino, yo por el mío. Y que esperemos que no se junten. Y sí, porque si no ya seguir insistiendo a veces no tiene sentido. Uh-huh. O sea, es como seguir para nada, perder tiempo, perder energía y terminar en una mala situación sin necesidad. Hasta el fin de los mundos te anduve buscando, y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Ya no te veo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo, por haber sido tonto y tan torpe no haberlo sabido. Bueno, me acuerdo de un texto que leí hace mucho, no me acuerdo quién lo escribió, que se llama El otro no es el mismo. Y hablaba de esto de que se dice que no hace falta ni decirlo. O sea, el otro ya es otro. Entonces eso de decir, bueno, no, hay que respetar porque el otro no es, pero está sobre, o sea, el otro es el otro, justamente, no hay que ni decir, no hay que respetarlo al otro porque es el otro. Ya desde ese punto es otro. Simplemente, no hace falta decir, hay que respetarlo, ¿no? Es otro. Lo que pasa es otro, no sos yo, es otro. Lo que pasa es que en algunos casos, con esta masificación, uno espera que todos seamos uno. O sea, cuando se... Todos somos uno. Bueno, pero... En la unión está la fuerza. Pero bueno, mire, ante todos estos planteamientos... Divide y triunfarás. Bueno, eso es lógico. Les va muy bien a algunos. El tema es que con toda esta cuestión de que somos masa, o sea, son los trabajadores, los claro, adolescentes, sí, los viejos, póngale, sí, ya sí. Se toma como que es uno. Y no, nunca lo va a hacer, por más que quiere, por más que biológicamente o esté en determinados lugares, siempre va a ser uno y otro. Sí. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, todas estas cuestiones de las generalidades y de buscar agrupar bajo un mismo denominador a toda una conglomeración de personas. Uh-huh. Los trabajadores. ¿Qué son los trabajadores? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿En qué aspectos son iguales? Todo lo que se puede decir los trabajadores. ¿En qué aspectos se puede decir los jubilados, los viejos? ¿Son sí, todos iguales? No son, no. Que es lo mismo que siempre hemos dicho, los argentinos, los rosarinos. Como si hay algo que a mí me una capaz de con el tipo que vive en la esquina de mi casa, que es otro rosarino, y no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Sí, sí, sí. Ya así, es otro. Claro, es otro ser que, de casualidad, le tocó nacer en la misma ciudad que nací yo. Hablando de los trabajadores, lo mismo. Sí, sí. Vos estás ahí del otro lado laburando en un torno, y te le da el otro que está ahí laburando en otro torno. Póngale. Que coincidan en la misma actividad, no quiere decir que sean los trabajadores, igual usted y el otro, no, porque capaz que usted está ahí laburando por determinadas circunstancias, pasa fal, el otro quiere llegar encargado, porque vos pisaste la cabeza, qué sé yo, no sé, ¿cómo definimos los trabajadores, ¿no? Porque las mujeres... No, porque, y es que no, nunca lo va a poder, bueno, esa también es la otra que surge. Cuando dicen son todos los hombres iguales, o ay, porque las mujeres son así. Uh-huh. No son todos iguales. Y no son todas. Entonces, igual uno tiene que tratar de dejar de englobar. Porque por una cosa que le pasa es todo lo malo. O sea, qué sé yo, usted se golpeó con una piedra, entonces todas las piedras son malas. Y no, usted se golpeó con una. Uh-huh. A lo sumo el boludo usted, pero. Claro, y sí. Ahí es donde uno siempre empieza a echarle la culpa al otro y encima a englobar a todos en la misma bolsa. Y no. No me acuerdo quién decía, hablando de las mujeres, los hombres, que decía eso de que. No sé por qué, o al Pedro no decía. Bueno. No sé por qué las mujeres siguen luchando por ser iguales a los hombres. No se dan cuenta que el hombre es un pobre ser desorientado. ¿Por qué quieren ser igual a nosotros? No vale la pena. Justo en el medio yo le cuento en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como si no se me cae este presente. Tú no entiendes, sientes, piensas, no es posible que me pase. Y a mí que me... No se caliente, no vale la pena el esfuerzo. Y lo que pasa es que, no sé, Se ve que muchas mujeres creen que se está mejor siendo como los varones. Se piensa que estamos bien. No estamos bien. No se calienten en ser iguales a nosotros. Y lo que pasa igual, ojo. Ahora no tanto, pero en su momento ustedes disfrutaban de un montón más de cosas, los hombres, de lo que por ahí disfrutaban las mujeres. Ajá. Ahora... ¿Cuándo disfrutó el hombre? ¿El varón o el hombre como raza? El hombre como género. Y porque tenía ciertas libertades, o sea... De ir a trabajar. ¡Oh! Una libertad bárbara, oh, de ir a votar. ¡Oh! No, pero... ¿Cómo disfrutaba el hombre? Bueno, pero por ejemplo, el hombre podía tomarse libertades como, qué sé yo, irse a un viaje, así, a explorar mundo. ¿Cuántos hombres conoce que hayan hecho eso? A ver. No sé, qué sé yo, se iban a pescar 3 días y la mujer... ¡Oh, qué divertido ir a pescar y a matar peces y a un boludito ahí con una cañita! Disculpen lo que le gusta pescar. Bueno. No, a mí no me gusta. Bueno, pero por eso... ¿Qué disfruta el hombre? E irse a un bar, póngale, o salir con los amigos. En su momento, le estoy hablando ahora, es lo mismo, ¿no? Ajá, la mujer. Claro. Pero todas esas cuestiones, y la mujer se tenía que quedar en la casa. Y bueno. El, qué sé yo, el hombre podía estar con muchas chicas sin ningún problema, y la mujer se tenía que aguantar al esposo toda su vida. Ajá. Eso, sí. Ahí sí, dígame que está más lindo en cuanto al hombre. Eso que la mujer tuviera que disfrutar únicamente con uno solo, por ahí teniendo las ganas de estar con otro. Ahora que supuestamente estamos en una época de... ¿De qué? Libertades. De mayor igualdad entre los sexos. Sí. No, es lo mismo. ¿Usted lo hace? No. Pero yo no soy todas las mujeres, yo soy yo. Bueno, usted tiene, póngale, potencialmente las posibilidades, justamente, sí, por una potencialidad, ajá, la posibilidad, sí, de salir, porque no tiene que quedarse ya en casa. No tanto. No tanto, y puede estar como esto que usted alardeaba recién con otros hombres, si quiere. Ajá. ¿Lo hace? No. Y bueno. Y bueno, pero yo no soy esa mujer. Tal vez hay otras que sí lo hace. Bueno. Igual, ojo. Y antes capaz que también que lo hacía, cuando no me llevaba a laburar, el loco iba a la casa, el amante. Y bueno, ¿eh? Pero lo hacía. No se reprimía. Y qué sé yo. Igual no es de, por lo menos en mi caso, no es de reprimirme, sino que no... no, bueno, no, está bien, obvio. No hay necesidad. Si no, uno por ahí tal vez lo hace. Pero no sonó muy convincente. Quiso decirme en realidad cuál era la ventaja del hombre y no me sonaron todavía ninguna que me seduzca. A ver, oh, qué grande el hombre, qué libertades que tenía a diferencia de la mujer. Y qué sé yo, porque lo que pasa es que trabajar y votar usted no la considera ventaja. No, por supuesto, claro. Entonces, bueno, ¿y qué quiere que le diga? Hay algunas mujeres que la consideran ventaja, esas querían votar. Claro. ¿Para qué? Querían trabajar, no sé para qué. Y bueno, es, yo en ese sentido le digo, son dos cuestiones por la cual la mujer planteaba esto de las libertades, claro. La liberación femenina tenía que ver con eso. Sí, lo que pasa es que, ojo, hay una cuestión que sí es cierto, que era... Al tener la independencia económica, ella podía decidir sobre sí misma. O sea, póngale el hecho de decir, bueno, no quiero tener hijos. Ahí o está. No quiero tenerlos hasta los 45. Ahí está. Entonces, al tener esas libertades, sí se planteaba el poder decidir. O decir, bueno, vos te fuiste con 25 amantes, a mí no me cabe ni medio, te vas solito y yo me quedo acá. Ahí está. Pero, obviamente, todo eso se lo da el trabajo. Al no plantearlo usted como una ventaja, ¡y me quedo sin argumento! Como decía Galeano en uno de sus textos, el miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ah, eso sí. Uh-huh. Y pero si ahí ya no se podía hacer el malo. Claro. Era como que tenía todo el poder, era el macho ganador. La otra se le retomó y son. No, no le quedan argumentos. Vivo soñando. Vivo soñando. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hombres machos que están del otro lado, a todas las mujeres sin miedo, también que están escuchando este programa. Sean muy buenas tardes para todos. Bienvenidos, esto es el escenario de las voces, vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. No es tan simple ser transparente. mal, todo es tan carnal. Que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve. Aunque estés, no estás, no estás, no estás. También tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. El verde y el morado se meten mucho conmigo. Me persigue el amarillo. Soy el blanco perfecto del gris y del negro. Últimamente el rojo está súper pegajoso. El verde y el morado se meten mucho conmigo. Bien, saludamos entonces a los que nos escuchan ahí en el blogspot. Saludos a todos nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Saludamos también a los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar. Saludos a todos donde nos estén escuchando, donde sea. La hora es esta. Hay que ver si en otro país es esta hora. Pero bueno. Todo es posible. Todo puede pasar. ¿Qué más? No le sabría decir. Ah, tenía un mensajín. A ver. Un mensajín. Mensajín del pájaro. Buenas, pájaro. ¿Cómo anda, pajarrete? ¿Cómo anduvo el Blues Trio el viernes? Ajá, que nos cuente un poquito. Dice el pájaro en un tono así filosófico existencialista. A ver. Dudo que yo sea yo. El sábado le pregunté a mi mujer quién había traído la bata y me dijo que yo. Qué cosa. Pero para mí eso tiene que ver con otras cosas, pájaro. De índole más etílicas que existenciales. No, aunque igual puede estar pasando por una amplitud de personalidad, quizás. A esta altura descubrió que tiene varias personalidades. No, o tal no. vez la Moni lo descubrió. Acá yo me voy a poner bien terrenal. Bien. Estaba borracho, pájaro. No le busquemos vuelta filosófica al asunto. Para mis adentros. Tú eres sabio, sabio, bueno, me lo digo, me autoayudo. Palomito que en el pico lleva un ramito de... Bueno, si nos quiere contar, más o menos, así, con palabras escuetas, mínimas, ¿cómo estuvo el...? El recital del Blues Trio. Exacto. Ahí en Pichuco el viernes. Y me duelen todos los huesos, se me empieza a nublar todo, y que todo estoy nervioso, y me sale un bicho dentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego todo negro, no lo quiero y aborrejo, no lo quiero, lo detesto. Bueno, si nos quiere contar, pájaro, también si hubo sorpresita o no, o tocaron ellos tres únicamente. Bueno, todo lo que tiene que ver con la recital, el pájaro, usted me entiende. Bueno, ahí está. No se me haga el filósofo, pájaro, que estaba borracho. No se haga el loco. Pero no, tal vez usted interpretó mal y realmente hay un otro en su ser. Ajá, todos tenemos mucho yo en nuestro en nuestro yo. Sí, porque, pero igual... Es que filosófico, son... lo que dije también. Y no, bueno, estoy borracho. No, no, por lo menos por eso parece. El tema es que uno tiene... como roles. Entonces es tal vez no tanto parte, o sea, otras personalidades, sino roles a los cuales uno se va metiendo. Pero hay que ver si es su yo, ese realmente. Está cumpliendo un rol que lo tiene que cumplir, lo tiene que hacer, pero no sé si forma parte suya. Y pero a veces... A mí me ha pasado varias veces y digo, este no soy yo. No me reconozco, me siento extraño a mí mismo, muchas veces me ha pasado. Pero hay gente que termina creyéndose eso. Bueno, pero el problema es la gente, yo estoy hablando de mí. Pero bueno, por eso yo le planteo de que en algunos casos también estos roles pasan a formar parte de, uh-huh, de ese, digamos, de ese yo que es cada uno. Claro, como decía Milan Kundera, uh-huh, en su vida es uniforme, la gente ya no ve el uniforme que lleva. Ese mismo. Uh-huh. El tema es que obviamente en algunos casos ya no es simplemente un rol, porque ya uno se empieza a sentir cómodo y lo empieza a tomar como muleta y apoyarse en ese mismo rol. Sí, se pierde, ya no sabe quién es usted, no tiene tiempo de ver, si vio que pasó toda su vida cumpliendo roles y cumpliendo con cosas que no sabía si realmente era usted. Uh-huh. Saludemos a Joana, que está aquí. Hola, estaba escuchando su linda charla. Estaba disfrutando de esta charla, de este simposio. Sí, impresionante, mejor que Platón. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, acá andamos. ¿Ustedes? Bien, bien, muy bien. Mejor. Qué bueno. Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla. Bueno, el pájaro nos dice, alucinante, hablando del show. Lleno total y tocaron como nunca. Ah, la mierda. Bueno, fantástico, pájaro. En la próxima estaremos, sí, trataremos de estar ahí. No sabe lo que decía estar ahí igual, pájaro. Después en privado le cuento. La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos. Bien, ¿quieren que les demos la bienvenida a nuestros auspiciantes, amados, queridos, apreciados? Bueno, le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196. o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yergood, inglés para todos. Compañía Teatral 3x3 presenta el show de Eddie y Bernardo. El show de Eddie y Bernardo, un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Con la actuación especial de mi gran amigo Oreste Serre Muñantes. Va a estar Oreste, ¿cierto? Así es, Eddie. Estaré junto a usted tratando temas como, por ejemplo, muñecos drogadictos en la ciudad de Rosario. Sábado 7 de agosto, 22 horas. Sabina Bar, San Martín 1451. Pero ¿cómo va a estar eso, don Eddie? Sí, va a estar regio realmente. Humo. Que estoy que echa humo. Una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida light. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades, vaya coraje. Bien, le agradecemos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacarc, Brac, Urushima, Yergood, a todos, muchísimas gracias por seguir apoyando este programita llamado El Escenario de las Voces, que va de lunes a viernes de 13 a 16 aquí en la Estación del Sur, la 99.9 del dial, que va también en www.radiowalden.com.ar, que va también en el Blogspot, que va también... ¿En dónde va también este programa? ¿Me olvidaron un lado? No, correo electrónico, no, dijo. Ajá. Hay en alguno que lo grabe y se lo haga escuchar a alguien, que torture a alguien más con este también. Programa. Es otra posibilidad. Bueno, saludamos nuevamente al pájaro, que nos dice. ¿Qué nos dice? Lo vamos a saludar hoy en cada mensaje que nos mande, pájaro. Buenas, pájaro. Estamos hoy muy así. ¿Saludones? Saludones. Dice el pájaro, al final compré el tercer Reich de Bolaño. Ahí está. Fue el nuevo, ese, el tercer Reich, tiene que ver con un libro de Bolaño que salió ahora póstumamente, hace poco, que Bolaño lo había escrito cuando era joven, hace un montón, y ahora se no sé cómo, se encontraron. ¿Se recopiló? Bueno, se publicó ahora. Ah, la miércoles. Así que, bueno. Buenísimo, pájaro, después me cuenta. ¿Cómo está con Bolaño, pájaro? Dentro de poco ya se tiene la bibliografía completa. Le está dando duro, parejo. Un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ahí pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolina? Bueno, no sé si habrán escuchado después de la tanda. Hay un evento muy importante el día sábado. ¿Qué evento? Y mira, escuchen, ¿lo escucharon? Sí, ¿dónde estaban? ¿Están escuchando el programa o qué están escuchando? Pero bueno, pero usted me dice después de la tanda. Después de la tanda empezó a plan. No. ¿Qué? Si no, tal vez al final de la tanda. Al final de la tanda. ¿Y bueno. ¿Qué? ¿Y yo qué dije? Después de la tanda. Y no. ¿Y cómo es? Al final de la tanda. ¿Y yo qué dije? No, siga. Suspendió el fuego de pozo en pozo, desde el paso hasta San Antonio. Qué groso, ¿no? El Chavo del 8 no va a perder vigencia nunca. Impresionante, qué programa. Bueno, si usted lo dice, es el Chavo y Minguito, un solo corazón. Impresionante, para el Chavo lo puedo seguir viendo también hasta el día de hoy. Mira, y lo he visto 20.000 veces los capítulos. Ay, qué bueno. Bueno, lo que le quería decir era. ¿Qué? Que está este evento importante el fin de semana. A ver. Compañía Teatral 3x3 presenta el show de Eddie y Bernardo. El show de Eddie y Bernardo, un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Con la actuación especial de mi gran amigo Oreste Serre Muñantes. Va a estar Oreste, ¿cierto? Así es, Eddie. Estaré junto a usted tratando temas como, por ejemplo, muñecos drogadictos en la ciudad de Rosario. Sábado 7 de agosto, 22 horas. Sabina Bar, San Martín 1451. Pero ¿cómo va a estar eso, don Eddie? Va a estar regio realmente. Bueno, ahora sí. Quedó sin... claro que ese era el gran evento. Claro, ese es el gran evento. Está bien, entonces todos aquellos que quieran pueden disfrutar de Eddie Morales en Sabina este sábado. Exacto, ahí a las 22 horas va a estar con... Bueno, esto es nuevo, está con Orestes R. Muñante. que generalmente han hablado de los muñecos que hay por toda la ciudad de Rosario y toda la agrupación de muñecos. Ahora sé que van a hablar de muñecos drogadictos. Bueno, a la mierda. Una parte desconocida de Rosario. Sí. Están todos invitados este sábado. Nosotros creemos que a partir de mañana tendremos ya entradas para regalar a aquel que quiera ir. Muy bien. Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, tu cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta. Bueno, igual toda esta producción estuvo así, hogareña este fin de semana. Por lo menos yo sí. No hubo actividad artística de ninguna índole que haya alguien apreciado. No, de cine tampoco. Y no. No, bueno. No, realmente casero. ¿No vio ninguna película? Y se andaba toda ardida. ¿Qué tiene que ver justo? ¿Ideal para ver película? No, y claro. Pero la congestión. No, me la pasé durmiendo. Bueno, no tenía gana, no me ponga esa excusa. No, fuera de. O sea, fuera de total y absoluto. Fuera de joda, iba a decir. Claro. Sí. Fuera de cualquier cosa. No, en realidad me la pasé descansando porque me ardía todo. La garganta y las congestiones. Entonces, bueno. Para ver películas a media no da. Está bien. Yo vi una peli que ya la había visto. Me sonaba el nombre, pero después cuando vi la tapa. Se dio cuenta que la había visto. Que era la misma. Pero bueno, era Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Ajá. No, pero me impresionó esta segunda vez que la vi. ¿Le gustó? Cubrí muchísimas cosas más, sí. Ajá. Uh-huh. Mire usted. Muy buena esa. ¿Y esa de quién es? ¿No se acuerda? No, los actores me acuerdo. Ajá, ¿quiénes están? Jim Carrey, Kate Winslet. Uh-huh. Y la chica esta que le había hecho la entrevista a... A Rufus Wainwright. A Rufus Wainwright. Que se llama Kirsten Dunst. Ah, esa actúa ahí, la que le hice la entrevista acá. Sí. A Rufus, mire qué loco. ¿Y estuvo viendo Annie Hall? Ah, cierto. Es verdad. Ajá. Sí, la vi también, bastante entretenida la peli esa. Ajá. Muy divertida. Con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Y una central nuclear por aquí y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá, Santa Bárbara que va. Sí. ¿Y usted alguna actividad así artística? No, nada. Vi Memoria de un seductor de Woody Allen. Bueno. Alucinante, como todas. Sí. Si usted lo dice. Fantástica, si no se la pierdan esa también. Buenísima. ¿Cuál hay que perderse según...? Y capaz, no sé si perderse ninguna. Hay que mirar sus 45 películas. No. Por eso digo. Pero si usted dice... la recomendación que va a dar. Claro, bueno, pero si usted dice, bueno, alguna que pueda dejar de ver. Y las últimas. Uh-huh. Pero Matchpoint no estaba tan fea. No, pero... comparado a los viejos de Woody Allen, está lejísimo. Uh-huh. Está lejísimo. Y ahora igual no sabe... está lindo que no actúe Woody Allen. No, al contrario. Ah, bueno. El garrón es que no actúe él. La onda de cuando actúa él, ¿no? Está bien. Creo que en Scop fue la última que actuó, que ya estaba viejito y hacía de un mago. ¿Hacía de qué? De mago. Ah, mago. Pero ya estaba frustrado porque no se podía besar a ninguna chica, entonces ya no quiso actuar más. Echa humo. Aún cuando él es quien pone las condiciones en todo lo que hace. Él es el director, él es el guionista, él es el actor, él es todo, decide. Claro. Él. Pero igual, ya está. No da para que la bese a la. ¿Cómo es? A la Scarlett Johansson. No, y bueno, pero él mismo lo dijo. Tiene 10 años, Woody Allen. Bueno, pero él lo dijo cuando leímos la entrevista que se le hizo a él, sí, hace poco, que está triste. Me dice, porque sé que feo estar atrás. Yo soy el viejito que está sentado en una sillita y ver cómo los muchachos se besan a la Scarlett Johansson y a todas esas lindas chicas. No es entendible. Me gustaría a mí estar ahí. Y no puedo, dice yo. Bueno, ya la pasó. Sí. Cada etapa tiene su. Claro, momento. Pero. Y él la besó a la. A, ¿cómo es? A Julia Roberts. Keaton. A Julia Roberts. También. Sí. A tantas otras se ha besado y... Qué estómago lo de esas actrices. Qué feo lo que dice. Disculpe, pero... ¿No está de acuerdo con el título Memoria de un seductor? ¿No es un seductor Woody Allen? Para mí no, pero igual, ojo, hay que ver, yo se lo pongo al lado y le empieza a volar la cabeza. Ah, bueno, por eso mismo le digo. Eso es lo mismo que me pasa con Sartre. Que usted, y no, digan, seamos sinceros, usted lo pone a Sartre y lo pone a Woody Allen y no son dos Adonis. Ahora, que te, con las mujeres les iba de 10, es cierto, no sé qué tienen. Fama. Esperaba algo más profundo. No, no, fama. Era la fiesta de Halloween, Operación Galimatías. Pero, bueno, justamente algo así que él hace toda una crítica en esta memoria de un seductor, uh-huh, es un director de cine, sí, que hace comedia. Y está frustrado que no quiere hacer más comedia, y dice, el mundo es sufrimiento, es dolor, no quiero más comedia. Y no, la gente se ríe con vos, le dicen las productoras, tenés que hacer comedia, tenés que hacer reír. Y bueno, en un momento se le mete una chica, él llega a su departamento y tiene una chica en la cama, que el sueño de ella era acostarse con él. Está bien. Pero andate, le dice, lo que la quería echar, me dice, no, me dice, pero mamá, mi marido me está esperando abajo. Mi marido se pone en idea, re contento de que yo estoy con vos. No, esas cosas que confabula él mismo, sí. Dios mío. Son las perversiones de él, ¿no? De Colorado no quedó mi rastro, amarillo estaba el rojo vivo, y Dallas y Feni ardían y ardían. Lo peor es que debe haber chicas así, y debe haber maridos esperando a chicas así. Y sí, mi mujer estuvo con Woody Allen, después le cuenta a los amigos. Bueno, pero en otras películas él le dice también a una de las chicas. Dice, no, bueno, estás enamorada de mí. Ahí era un escritor famoso. Uh-huh. Bueno, estás enamorada de mí, estás enamorada de mi obra. A mí no me conoces. Así que tené cuidado, dice, no te enamores, porque conocés mi obra, yo no soy eso. Esa está buena. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, bajo Chile por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua, y así está. Bueno, tenemos cartita, algo de eso para leer. Sí. ¿Qué trajo? Le traje la cartita que le comentaba el viernes, la que le escribe Juan Rulfo a Clara Aparicio, que Clara fue su esposa, y él llamaba, digamos, Aires de Colina, de las Colinas la llamaba a Clara. Él a ella le decía Aires de las Colinas. Mire, qué largo. Lindo. Imagina, aire de las Colinas. No. Podría usar un disminutivo, acortar la palabra. Lo que pasa es como la representación de ella. En vez de decirle Clara, para él era como el aire de las Colinas. Pero no la llamaba así. No. Le decía, o sea, simbólicamente. Ah, yo pensé que la llamaba así. No, el tema es que la última tampoco un perro que tiene esta. Aire de las Colinas, aire de las. Le dice una vez y listo. Bueno, pero. No, es como la odisea de Homero, que la repite 25 millones de veces. Bueno, pero igual es re largo. Hola, ¿cómo andás? Es romántico, Aire de las Colinas, claro. Es re lindo. Sí, está hermoso. Aparte todo lo que representa. El aire de la colina. Sí. Sí, hermoso. Y bueno, entonces... Pero digo, muy largo para... Sí, bueno, yo me imaginé que era un perro, capaz. Y bueno, por eso... Aire de la colina, cada rato me hace re largo. No, a lo sumo le va a decir Clara, Clarita, mi amor, Aire de las Colinas. Ven, de a uno, no le va a decir todo junto. El otro día escuché uno que hablaba con la nave y le dice bichito de luz con pata. Bueno, qué sé yo, cada uno. Bueno, pero ahí termina siendo bichito. Ese lamentablemente, como es, termina siendo bichito. Lo sumo, bichito de luz. ¿Ves? O con patas. No, ya con patas no queda. Llego a la playa, cogió la patera. Me voy pa' apañar la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fire! Bueno, me va a contar la carta. Primero, le voy a terminar de contar que además, Aire de las Colinas es el título del libro que reúne todas las cartas que le escribió Juan Rulfo a Clara en los años 40, cuando él trabajaba en México. Uh-huh. De todas estas cartas, que es la que trajimos hoy, fue una que le escribió él el 10 de enero del año 1945 desde México. rumbo pa Plaza de Segur i vull tornar un breu cuet és un garito que hi ha al centre quan hi estàvem mig borratxos mos vam guinar a fer curves fes que un porro m'aixellà ja que estàvem tot tallats vam anar a sort a comprar loteria cada bruja per poder seguir a juerga fins la... Muchachita, no puedo dejar pasar un día sin pensar en ti. Ayer soñé que tomaba tu carita entre mis manos y te besaba. Fue un dulce y suave sueño. Ayer también me acordé de que habías nacido y bendije esta ciudad por eso, porque te había visto nacer. Estuve leyendo hace un rato un tipo que se llama Walt Whitman y encontré una cosa que dice: el que camina un minuto sin amor camina amortajado hacia su propio funeral. Y esto me hizo recordar que yo siempre anduve paseando mi amor por todas partes, hasta que te encontré a ti y te lo di enteramente. Clara, mi madre murió hace 15 años. Desde entonces, el único parecido que he encontrado con ella es Clara Aparicio, alguien a quien tú conoces. Por lo cual, vuelvo a suplicarte, le digas, me perdones. Si la quiero como la quiero y lo difícil que es para mí vivir sin ese cariño que ella tiene guardado en su corazón. No, no es fácil querer mucho. Juan. Adiós, muy buenas amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fent cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostalric ens va parar la policia. Puto contra el d'alcoholèmia, verge santa, quina angúnia. Però qui me treu la pistola i tiren tiros als pitufos. Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, quin eca fora que vas... T'has carregat tres policies, com sembla que t'has passat. Vinga, vamonos, que ara no hòsties cap a Breda. Per al barri en vagina i una mica d'heroïna. No hi ha res com el cavall per tirar el susto cap avall. Hi ha una mica més calmats, vam robar per si de cas un altre cotxe per... Bueno, mira la cartita que se mandó Rulfo. Impresionante. Sí. Igual la frase de Whitman. La de Whitman, buenísima, sí. El que camina un minuto sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Yo pensaba en eso que le había dicho de que mi madre había muerto. Uh-huh. Y que lo más parecido que encontré fuiste vos, le dijo, ¿no? Claro. Un halago, es algo hermoso, como para que, wow, es igual que su mamá, soy igual que su mamá. Qué lindo eso. Supuestamente en la carta sí. Personalmente no sé. Yo lo dudo. Hay que ver quién lo dice y quién lo recibe. Si le gusta, sí, o no. Claro, en ese contexto está dicho como un piropo. Piropo, claro. Claro, sí. Como además porque se ve que él, digamos, la quería a su madre y la extrañaba. Uh-huh. Ahora, que la mujer ocupe el lugar de la madre, no. Claro, pues, ahí ya no. Yo acá lo tengo visto, por lo menos, lo he conocido como un término despectivo. Sí. Que te diga, bueno, está buscando una novia, está buscando una madre. Sí. Se dice como algo malo. Por otro lado puede ser también que lo tengan como modelo de mujer y bueno, uh-huh, será. Busco una mujer que también... sea diferente, pero que cumpla con eso, no sé. Bueno, tiene toda su explicación psicológica de esto. Sí, ¿o no? Pero no una sola, depende de la persona, hay muchas. Igual se dice que en última instancia siempre se terminan buscando parte de los caracteres de los padres, aunque no sea consciente, pero hay ciertos, digamos, como deseos y ciertas cuestiones que uno vivió de chiquito que las sigue buscando en otra persona. Sí. Uh-huh. De ahí a... La felicidad, que la perdió chiquitita, la busca. También la fantasía que se la cortaron de chiquitito y después de grande algunos la quieren volver a recuperar. Pero eso es más complicado todavía. La felicidad la buscan, la fantasía hay muchos, no, más complicada la felicidad que la fantasía. Bueno, pero hay muchos que dejaron de buscar la fantasía. Pero Pla dice, estoy contento, estoy borracho, soy feliz. El cielo está feliz así. Que un es mira y después pensa que per què la existència va defecte tantes hòsties, vas passat de cocaïna. Anem tornant cap a Vallclara a la piscina fent cubata i esmorzar la panadella i per frenar la ressaca dels gintònics a Igualada. Tothom sap que Montserrat és on viu la Moreneta, però els nens a l'escolania els vesteixen amb fandilles i els confons amb una tia. I del seu que portàvem ja quasi que ens els follàvem, menys mal, gràcies al bisbe. No toqueu la criatura, que és un nen, no és una tia. Cago en Déu, cago en el

No, no sé. La verdad que... Además, algunas veces... En ese caso, el flamenco puede ser tantos cantantes, porque tiene esa parte de lamento, ajá, casi de todas lamento, las canciones. Sí. Pero es raro porque... O sea, no es raro. Me llama mucho la atención esta cuestión del flamenco, que por un lado es un lamento y lo escucha y le duele todo, pero por el otro lado tiene una parte muy alegre. Sí, el baile, sí, el canto en sí también, el canto jono. Canto jono. Uh-huh. Por eso es algo que me llama siempre la atención y que a la vez tiene matices re lindo. Estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Sí. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Vamos a ir a la música, a la tanda. Después ya vendrá Joana con el bloque de los lunes. Ajá. El bloque de los lunes, lo dejamos ahí. Sí, no informamos bien de nada. El bloque de los lunes. Ajá. Como otro bloque. Uh-huh. Bueno, si usted lo dice. Traje dos clásicos, clásicos, clásicos, clásicos para escuchar y arrancar el programa de hoy. ¿Cómo ser qué clásicos? De Billy Joel. ¿No se anima a decir los nombres? Sí, el primero es un tema hermosísimo de Piano Man. Ajá. Y el otro es Honesty. ¡Uy, mire! De lo que traje. Impresionante. Los escuchamos los dos, tanda publicitaria, musical, y volvemos. Bueno, vamos. Place. Oh, la, la, la, di, di, da.

Bien, aquí estamos de vuelta, de regreso, para seguir haciendo este escenario de las voces. Estamos aquí en la 99.9 del Dial, la Estación del Sur. También en www.radiowalden.com.ar. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124, el 156-7076-44, aquí hasta la hora 16. Lo que escuchábamos era, en primer término, dos temitas de Billy Joel, muy clásicos, Piano Man y Honesty. Después un temita de Billy Cobham, ya que tanto estuvimos nombrando la Spectrum Band, bueno, del disco Spectrum de Billy Cobham. Después Los Abuelos de la Nada, ecléptico. El bloque musical, muy ecléptico. Bueno, tenía que ver con un pedido, el tema de Los Abuelos de la Nada. A ver. Le damos las buenas tardes a Silvina. Buenas. ¿Cómo anda? Nos dice, hola, estoy trabajando y escuchándolos. ¿Pueden poner algo de Los Abuelos? Besos. Muchísimos besos. Y ahí pasaron Los Abuelos de la Nada para ¿qué vos escuchábamos de Los Abuelos? Sintonía Americana. Bien. Si quieren entradas para Eddie, recién mañana vamos a tener. Bueno. Le vamos a estar avisando. Aguardaremos hasta mañana entonces. Exacto. ¡Oh! ¡Qué expectativa! Están todos acampando en la puerta de la radio haciendo cola para conseguir su entrada para Eddie. Y mire si esta vez sí pasa eso. Y bueno. Bienvenido sea. Sí, sí. Todas las que tengamos, se las regalamos, porque somos así de buenas. Wow. Igual recordamos para aquellos que quieran acercarse a retirar las entradas mañana, Pueyrredón 5609. Así es, esa es la dirección de esta radio. Mm-hmm. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de las mariposas. ¡Wow! De las mariposas. Eso es lo que me sale. Bueno. Desde bloques del inconsciente, del alma y del más allá, hablando de las mariposas. ¡Wow! Bueno, para mí es un ser como un ser muy enigmático. Ajá. Entonces es algo que personalmente me ha llamado la atención durante mucho tiempo. Todavía, ¿no? Y le sigue llamando la atención. Y no es la simple curiosidad que uno tiene cuando ve una mariposa y dice qué hermosa. Ajá. Y nada más. Uh-huh. Es como que me da ganas de o sea, observarlas toda su vida, que no dura mucho, que ahora les voy a contar. No. Ya le cae todo el misterio. Sí, un día nada más. Ajá. Pero igual tiene vida en otro cuerpo antes. Ah. Después experimenta la transformación. Wow, mira el misterio que le está poniendo al bloque. Ahora les voy a contar cómo se desarrolla la vida y la historia de la mariposa. Wow. La escuchamos atentamente. Bueno, el nombre científico en vez de ser de mariposas es Lepidóptero. Pero no tiene mucha filosofía el nombre, es muy de lo fisiológico porque significa. Lépidos significa escama y pterón significa alas con escamas. O sea que vendría a ser una combinación de eso. Me gusta más mariposa igual. Sí, mucho más lindo. El otro muy. O butterfly. Muy poco poético. Sí, mariposa no sé si están. Es más lindo, suena más lindo. Mariposa que lepti, ¿cómo es? Lepidóptero. Lepidóptero, malísimo, horrible, feo. Bueno. Lo desechamos. Quedamos con mariposa. Listo. Las mariposas, bueno, como decíamos antes, tienen una vida muy efímera. Pero les cuento que se reproducen en cantidades considerables y que su instinto las guía a elegir los lugares más convenientes. Ajá. O sea, están por todas partes del mundo. Va a pasar desde que se ponen, desde que existe este ser, este bichito chiquitito, hasta que aparece el insecto en forma de mariposa, un año. ¿Un año? ¿Un año? ¿Para que vivan un día? Y disculpen, sí. Por ahí como que uno dice tanto crecimiento y tan nefil. Desproporcional al humano, pero sí. 9 meses para vivir. Y por eso, vale es como además toda esa transformación y todo lo espectacular que tiene una mariposa cuando uno la ve en su movimiento, en todo, y es como que termina. En ese día termina la jornada y listo, chao. Y con una intensidad terminó mi misión. Claro. Hay algunas especies incluso que pueden durar dos, o sea, estar hasta que se transforme en mariposa, dos generaciones de primavera a primavera. Ah. Wow. Estamos igual esperando que nos diga de dónde viene la mariposa, porque una transformación nos dijo. Bueno, en general todo el mundo lo sabe igual de dónde no viene. No sé si todo el mundo. Bueno, pero cuente. Pasa igual por cuatro fases. El operador hace una cara como diciendo, no tengo la menor idea, por ejemplo. Él nunca tiene la menor idea. Bueno, las cuatro fases que le decía son huevo, ¿no? Larva. Hace una receta. Huevo, harina. Para llegar a la mariposa con huevo. Claro. Bueno, se no le interrumpo más. Huevo, larva, crisálida e individuo adulto, que sería la mariposa. Ajá. La palabra crisálida indica la forma que toma la larva, o sea, la oruga, ajá, antes de transformarse en mariposa. Venía de la oruga. De la oruga, ahí está esa la transformación. Primero es oruga antes de ser mariposa. Claro. Sí. A veces también se llama así el capullo que encierra la larva, crisálida. Ajá. En ciertas especies, la mariposa sale del capullo después de 1 o 2 semanas de letargo, que vendría a ser el tema de la transformación. Uh-huh. También existen, no vamos a decir lepidópteros. No, mariposas. Mariposas que se transforman en crisálida estando a la intemperie, suspendidos en la rama de un árbol por medio de un hilo de seda. Wow. Sutileza que tienen. Ajá. La permanencia de muchas mariposas en la funda que ha tejido la oruga para transformarse puede durar hasta 2 meses. Las hembras ponen sus huevos, nunca mayores que la cabeza de un alfiler, se rediminutos, en un lugar elegido con tal acierto que la cría cuando nace tiene a su alcance los alimentos convenientes. Hasta eso piensan. Perfecto. ¿Cómo hacen para ordenar todo eso? Digo sí, porque yo. La naturaleza es perfecta. Claro, sí, no sé, bueno. A un humano le cuesta tanto ubicarse en un lugar, buscar sus alimentos. Oh, tiene un hijo, no sé qué, ahora cómo lo alimento, cómo hago. Claro. Y ella es como que porque en silencio piensa, hacen todo. El humano piensa y sonó, ve que si se manejara de otra forma tal vez le iría mejor. Ajá. Bueno, poco tiempo después de la puesta, digamos, de que tiene sus huevitos, la mariposa hembra muere. Ajá. Y ahora les cuento qué diferencia hay entre lo que es una oruga y lo que después llega a ser una mariposa, porque la... Oh, ¿Cuánta? Sí. ¿Cómo se dice? Solicitud. Sí. ¿Eh? Ahí está. Ajá. Sí, continúa. Las orugas, las larvas, crecen tan rápido que uno no se da cuenta, pero cambian 4 o 5 veces de piel. Wow. Desde lo que aparecen hacen escondidas, porque siempre que observé una oruga nunca la vi cuando se le cae. ¿Nunca la captó en ese momento? No. Me acordé de una maldad. Dicen que cuando a cualquier gusanito, oruga que le echan sal, se... Sí. ¿Qué? Se deshace. ¿Sí? Sí. Ay, pero ¿qué? Me lo han dicho que lo hacen los chicos. ¿Qué? Los chiquitos, así que son tan crueles. ¡Qué maldito! Y a la babosa, sí, porque la babosa es... Claro, y la babosa, bueno, pero todos los gusanitos se comen las plantas. Qué maldito, bueno, habría que hacerle lo mismo, ácido, no le hace. Con ácido. Como la película de Kinky Doo, primavera, verano, otoño, otra vez primavera. Que claro, que le hace lo mismo. Le hace lo mismo que le hacía a los bichitos. Uh-huh. Bueno, ponete así la cabecita que le decía al nene. Te voy a vaciar toda la sal del supermercado en la cabeza. Uh-huh. Y después, no, con ácido, así. Para que te vayas vos también desintegrando. Pobrecito, era chiquita. fue muy bravo. Lo sí, mío. Pero además porque eso lo hace generalmente. Así lo aprende. Hace, pero lo hacen los nenes cuando son chiquitos, que están, digamos, bueno, indagando en la naturaleza. Tampoco. Pero la crueldad es una pulsión que está muy latente. Claro. Y bueno, hay que enseñarle. Uh-huh. Bueno, ¿a vos te gusta? al gusanito no le gusta le tiene condicionamiento operantera ese. Claro, pero yo te hago lo mismo, te vas a dar cuenta. Te vas a cuenta que al gusanito tampoco le gustó que se lo hagas. Sí. ¿No? Eso. Bueno, no importa, continúo. Seguimos. Sí. La boca de la larva está provista de 2 mandíbulas, tan cortantes que no se le resisten flores, hojas, frutos y a veces tampoco la madera. Ajá. La oruga termina de alimentarse cuando completa su crecimiento y busca entonces un lugar para transformarse. Allí teje su capullo que sujeta cuidadosamente a alguna rama. Por la boca la oruga segrega un hilo resistente con el que fabrica su morada impermeable, ese es el hilo de seda, ¿no? Lo que decíamos. Y para transformarse en crisálida, ciertas orugas buscan refugio en alguna fisura de la madera o en hojas cuyos bordes unieron previamente. No sé cómo, supongo, con este hilo de seda. Uh-huh. Perfecto. Tienen 2 ojos compuestos, ¿sabían? ¿Cómo sería dos ojos tienen compuestos? Tienen miles de pequeños ojos tubulares. Sí, todos. ¿Muchos ojos? Sí. ¿No tienen 2? Tienen en cada 2 ojos compuestos, pero en cada uno tiene muchos. Tiene muchos. Ah, sí. Así sería. Mire qué loco. Yo me estoy dibujando ya. Su boquita es una trompa en espiral, extremadamente flexible, que se utiliza para bombear de lo más profundo de las flores la materia azucarada con que se alimentan. Una trompa en espiral. Wow, una trompa en espiral. Uno no lo vea todo eso. No, pero claro, yo me estoy así como diagramando todo. Uh-huh. Mirándole la carita, sí, claro. Imaginariamente. Mirándole la cara a la mariposa. Claro. Las alas, que son la parte más hermosa, están cubiertas por ambos lados de microscópicas escamas de, bueno, muchos colores y fáciles de separar. Y ese polvillo que queda pegado cuando les tocamos, digamos, está formado por escamas que observadas al microscopio presentan formas de serrucho, conos y hasta pirámides. Wow. Y los colores, por más que una la ve y tiene muchos, es como que la tendencia del color varía según la región donde provienen. Claro, del clima y de la alimentación incluso. Uh-huh. En qué flores fueron a parar. Claro. Y las de tono más deslumbrantes, como las de suponer, proceden de zonas tropicales. Y ahí están las más lindas. Sí. Acá están todas, pobre, con el humo del tráfico, de están la fábrica, están todas grises, marrones. Opacas, marrones. Ya ni hay mariposa. Oh. Ay, yo hace poco encontré un cuerpo de mariposa. Ah, buenísimo eso. Ay, qué feo, más agradable. ¿Para qué caza la gente las mariposas? ¿Cazan mariposas? ¿No vieron la clásica, es el palito con el... con la red? Con la red, para cazar, así que van cazando mariposas. No sé. Es lo mismo que está con una caña pescando peces, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero digo, el pez, bueno, se lo comen. ¿Cómo que uno...? ¿La mariposa qué hacen? ¿Para qué cazan mariposas? El humano en general se quiere apropiar de la belleza. Sí. Como que arranca las flores y las pone en un florero. Sí. ¡Qué asco! Piensa que en la casa van a quedar... O sea, es como que uno se quiere apropiar de la belleza y que no, la mariposa nunca te la vas a poder apropiar. Eso es lo que también llama la atención, porque vos la tenés 2 segundos y ya se te mueren las manos. Uh-huh. O sea que si no la ves volando en una planta, nunca Chau. La vas a poder ver. Tal cual, sí. Uh-huh. Qué feo, no entiendo por qué hay gente, cuál es el fin de cazar. Debo, capaz tiene algún fin que yo lo desconozco en mi ignorancia, pero no sé para qué cazar mariposa. Utilitario no, yo creo que es eso. No, claro, el verlas o en algunos casos supuestamente investigarlas, pero... Igual no. ¿Cómo te investiga igual la que las luciérnagas, los bichitos de luz, que los agarran y ponen en un vasito. Sí. Pero bueno, eso también no viven mucho más. No. Para es al, digamos, es al cohete. Uh-huh. El hecho de tenerlo, porque, digamos, en el. Es al cohete. Le podrían comprar un cohete, ya sabe dónde, a lo que casa mi esposa. Bueno, sí, iba a decir algo, yo le interrumpí con esta boludez. No, que le iba a decir que lo mismo, o sea, casi todos los bichitos, por más que los busque para, como hacen muchos los nenes, que se fijaban las arañas, las guardaban, entonces se fijaban las patas, las formas y demás, ¿es? Hay bichos que no se lo aguantan, digamos, la luciérnaga, para mí el bichito de luz, pero bueno, lo mismo que las mariposas, ¿no? O sea, usted la empieza a tocar y es como que ya se mueren. Ay, claro. Sí. Muy frágiles. Uh-huh. Bueno, ¿quieren continuar? Sí, les sigo contando. Bueno, una comparación acá gigante, que la oruga, con sus poderosas mandíbulas, resulta un animal destructor, sino para lo que es su naturaleza circundante. Pero la mariposa, que posee solo una trompa, que es un insecto succionador, es inofensivo. Uh-huh. Pero, digamos, ya yo pensaba en esto de que para lograr toda la transformación en un momento tuvo que defenderse y tuvo que ser agresivo, pero hasta que llegó a la perfección y no lo necesitó, y que vive de la sutileza, y la perfección está en eso. Es perfectamente bello y sutil y no necesita de la agresividad si solamente vive un día. Ajá, claro, sí. Bueno. Qué loco. Sí. Al volar de flor en flor, para alimentarse, las mariposas desempeñan un papel importante en la reproducción de las plantas, porque fecundan a la flor que visitan con el polen que se adhirió a su cuerpo al introducirse antes en otras flores. Claro, lleva el polen, digamos, de un lado a otro. Tiene una función de creación también, ¿no? Uh-huh. De, ¿cómo sería? De continuación de la naturaleza. Sí, es una parte más de todo este, un eslabón sí, más. Sí. Y para descansar, las mariposas diurnas levantan verticalmente sus alas hasta unirlas. Cuando uno lo ha visto. Ajá. ¡Ay, qué lindo! ¡Hermoso! Sí. Cuando estas son de un solo color, azules, blancas o amarillas, hacía una comparación que nos hace pensar en veleros sobre un océano verde. Sí. ¡Qué chistoso! I was born with a raging thirst. En México, donde vive el Chavo también. Ahí está, mire, sí. Y Rulfo, mira que también lo nombramos. También. Hay más de 2000 especies diferentes de mariposas. Ajá. Pues la gran variedad de climas de nuestro país lo convierte en un lugar ideal para... De su país, lo convierte en un lugar ideal para ellas. Nuestro país no. No, ideal para nada. No. Para nadie. Y las principales regiones en las que se concentran son las selvas tropicales, como decíamos antes, y los bosques bajos de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Ajá. Y la es uno de los pocos animales en que la animales o insectos, no sé cómo se llama, insecto. Se da la metamorfosis de manera completa y perfecta. Durante lo que llamaba la etapa larval, que decíamos antes, la mariposa se alimenta ávidamente, ya que posteriormente entrará en la vida latente. y una vez que busca el lugar adecuado, se fija por medio de la seda y permanece casi inmóvil hasta que se le desprende la última piel larval y forma la crisálida. Y cuando todos sus órganos han madurado y existen condiciones ambientales favorables, la mariposa secreta un fluido que suaviza la cubierta quinitinosa, emerge con las alas húmedas, frágiles y retraídas. Don't get close to me, 'cause it shows to end in tears. So doesn't... Estaba pensando en todo este proceso que no, que digamos, puede ser que tenga inconvenientes igual, porque claro, decía que si un obstáculo impide el libre desenvolvimiento de las alas, estas quedan mal formadas y según la gravedad del caso, el animal volará defectuosamente o se le verá impedido hacerlo. Igual no lo he visto mucho, que haya una mariposa mal formada. Yo no la vi nunca. No, pero porque la mayoría de las veces logra estar perfecta. No sé a qué se deberá el tamaño ni nada de eso, porque si viven un día no creo que tengan tiempo de crecer. De crecer mucho, no. Creo que son o grandes o pequeñas o redondas o más triangulares. Pero bueno, después de otras cosas también les voy a contar. Bueno, quería leer unos mensajitos que habían llegado al respecto. Sí. Mientras, bueno, saludamos a Diego Lata. Buenas tardes. Buenas. Esto nunca lo entendí. Dice, el operador es medio mariposa. Jaja. The Doors, dice. ¿Por qué se relaciona siempre, se relacionó, se le dice mariposa, mariposona, la gente homosexual? La mariposa es muy femenina. Supongo. Muy así, de los colores, del movimiento, no sé. Que una cuestión, sí, una cierta delicadeza, que sí, yo que se lo relacione. Intenta dejar de ser algo más machista. Sí, también. Otra cosa es machista, el macho, ¿qué tiene la mariposa? Y bueno, que, igual, digamos, generalmente está vinculada con, o sea, con una cuestión así más dulce, por el tema de las... Es que el hombre no puede ser así. Lo que pasa es que, a ver, usted... Estamos entrando en otra temática igual. Por eso, si usted se remite al mundo machista en el que vivió y o vive... Entonces, no, el hombre no llora, no nada. Ajá. En lo que debería ser, sí, el hombre puede usar colores, el hombre puede ser suave y el hombre puede llorar. ¿El hombre se puede maquillar? Hay ¿con hombres colores que lo rosa, hacen. Celeste? Y... No, bueno. Hay hombres que lo hacen. Puede, sí, cómo no. No, sí, puede, pero lo dijo con un gesto así como... Bueno. No sé tanto, pero... O por lo menos no son de mi gusto. No. El que se quiera pintar, que lo haga. Bueno, le vamos a pasar los dos al tornero. Y Silvina. Silvina. Que nos dice, ¿no vieron La lengua de las mariposas? Muy linda peli. La vimos todos, Silvina, acá. A todos nos encantó esa película, ¿no? A todos nos encantó. Estaba por hablar de eso. Vale, escúchalo. Leyó el pensamiento, Silvina. Ajá, iba a hablar de algo de la peli. En realidad... sí, la peli es de José Luis Cuerdas, el director, que él se basó en un relato de Manuel Rivas. Él fue el creador de La lengua de las mariposas, de donde salió la idea después de la peli, que se hizo un guión y todo. El relato no es muy largo, pero es el puntapié para la peli. Claro, película que actúa este gran también actor Fernando Fernán Gómez. Sí. Baby, you're just as welcome to my loving. ¿Quieren que les lea un pequeño fragmento del relato? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Bueno. Estamos todos conglomerados para eso. El maestro aguardaba desde hacía tiempo que le enviaran un microscopio a los de la instrucción pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas menudas e invisibles por aquel aparato que los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuvieran un efecto de poderosas lentes. La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si hay una flor que la atrae, la desenrolla y le mete el cáliz para chupar. Cuando lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿a qué sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa. Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. ¡Qué maravilla! Ir por el mundo volando con esos trajes de fiesta y parar en flores como tabernas con barriles llenos de jarabe. Desde la cima del Sinaí no se veía el mar, sino otro monte más grande todavía, con peñascos recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora recuerdo con una mezcla de asombro y nostalgia lo que tuve que hacer aquel día. Yo solo en la cima, sentado en la silla de piedra, bajo las estrellas, mientras en el valle se movían como luciérnagas los que con candil andaban en mi búsqueda. Mi nombre cruzaba la noche cabalgando sobre los aullidos de los perros. No estaba sorprendido, era como si atravesara la línea del miedo. Ay, bueno, muy lindo. Era buenísimo. Sí. Me acuerdo del nenito. Ajá. Precioso. Ahora, los y de ahí... diálogos que tienen en la peli. Y de ahí toma entonces el director cuerda para hacer La lengua de las mariposas. Sí, sí, sí. Este es... sí, el puntapié inicial. Ajá. La idea. En realidad, este relato de La lengua de las mariposas es de una novela de Manuel Rivas que se llama ¿Qué me querés, amor? Y dentro de ella está este y otros más, digamos. Ajá. Thank you. Se dice que José Luis Cuerda, que es el director de la peli, que con La lengua de las mariposas, que fue hecha en 1999, presenta una visión tierna y al mismo tiempo descarnada de la Guerra Civil Española y de la relación de un niño con su maestro. Uh-huh. Sí, muy interesante. La película, las enseñanzas del maestro. Sí. Es muy profunda esa película. Muy linda, sí. Bien. ¿Le quedó algo más de contarnos de las mariposas? No, en realidad también tenía esas que se dice de la frase el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Ajá. Cuando se usa para esta teoría del caos. Uh-huh. Que habla de que una pequeña modificación, una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerablemente grande. Y uno piensa en la mariposa que con los movimientos tan imperceptibles al parecer, con un pequeño aleteo puede cambiar el estado climático hasta el otro lado del mundo. Ajá. O sea, y venía esto también que en todo lo que se da en la ciencia hay siempre o una, como decíamos la otra vez, el principio de la incertidumbre, el sistema caótico, como que puede cambiar todo en un momento, un día para el otro, de un momento para el otro, y tus reglas, digamos, de estabilidad. Chao. Chao. Uh-huh. Sí. Nos invierten, nos bueno, desaparece. Y a eso se le llama el efecto mariposa. A eso se le llama el efecto, ahí está. Sí. Bien, y hoy ha trabajado la producción. ¿Ah, sí? Exacto, porque vino acá la compañera Joana con todo el informe sobre las mariposas. Ajá. Yo tengo acá un poema de Parra que se llama Mariposa. Uh-huh. Y la compañera también, Joana, trajo un tema de Silvio Rodríguez llamado Mariposas. Hermoso. Muy bien. Así que una producción impresionante hoy. En le va a quedar la palabra mariposa. Mariposa le va a quedar grabada. Sí. Bueno. Igual nunca más lo va a hacer la producción, pero disfruten este día. Sí, que no se da todos los días esto, de que no esté todo tan coordinado así. Lo que sí le iba a decir, que el tema del efecto mariposa, se está hablando que en las grandes ciudades, el digamos, la evidencia mayor de todo el estado feíto por el cual está, o sea, toda la situación mal en la naturaleza, uh-huh, está dada en que no se ven en las ciudades más mariposas. Ajá. Y es una de las primeras evidencias, porque se dice que cuando está, si se quiere, la naturaleza en armonía, las mariposas se ven. En las ciudades hace mucho tiempo que no se las ve como antes. Sí, entonces, se dice que la evidencia mayor de todo el caos que están pasando las grandes urbes y todo lo que puede llegar a pasar... es por, en principio es por eso. Mire usted. Y no me extrañaría. No, obviamente. Igual. lo que le estoy diciendo no es nada nuevo, no. Pero como es uno de los insectos que es más, digamos, el más frágil, uh-huh, es donde más se nota. Bueno, ¿le quedó algo más, compañera? Si no, lo tratamos el bloque que viene también. No. ¿No? Con eso suficiente. Nada. Bueno, fantástico. Buenísimo hablar de las mariposas. Mira qué loco. Va, qué loco. Nada. Otro bloque más. Otra cosa, sí. O sea, palabra loco que se usa para cualquier cosa. Yo mismo me arrepiento de utilizarla. Y bueno, qué lo loco. Que pasa es que usted me dio loco. Bueno. Bien, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Lo que vamos a hacer ahora, si les parece, leemos el poemita de Parra, uh-huh, que se llama Mariposa. Pegadito escuchamos el tema de Silvio Rodríguez, que se llama Mariposas, y ahí nos vamos a la tanda y todo eso. ¿Les parece? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. When I'm lying in my bed, en el jardín que parece un abismo, la mariposa llama la atención. Interesa su vuelo recortado, sus colores brillantes y los círculos negros que decoran las puntas de las alas. Interesa la forma del abdomen. Cuando gira en el aire, iluminada por un rayo verde, como cuando descansa del efecto que le producen el rocío y el polen, adherida al anverso de la flor, no la pierdo de vista. Y si desaparece, más allá de la reja del jardín, porque el jardín es chico, o por exceso de velocidad, la sigo mentalmente por algunos segundos, hasta que recupero la razón. Olé. Ser como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás más nunca, he vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana suave y pequeña con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas, que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, una navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa.

And even though he lived inside of life and sold Cadillacs, he always looked like a 10-year-old boy whose sleeves were too long. When I was 10, Leo gave me this great movie camera, and my mother always hoped I'd become the next Milton Berle. But dreams about houses and cars and fresh-cut lawns aren't dreams when they become real. And somehow, I understood what my mother meant by Good Morning Columbus. And even if my mother didn't like what I was doing with my life, I think she'd understand. When I was 11, I got this really weird earache that wouldn't go away. I went to about 100 doctors, but none of them could help me. So what Leo did was, he went into Mexico and brought back this fat lady witch doctor who did some mumbo-jumbo and fixed me right up. I was grateful, but somehow I thought I might have been better off mute. All in all, I had a very happy childhood. My father was a border guard who spent most of his life trying to keep people from crossing lines. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Goran. Bien, volvimos. Vamos a hacer la última media hora de este programa. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos el tema Mariposas de Silvio Rodríguez. Después un tema de los Doors para Diego Lata, que nos pedía. Sí. Después un tema de Nina Simone. Y ahora Goran Bregovic. Sí, es muy ecléctico este lunes. Hola pájaro, ¿cómo anda? Buenas, ¿cómo le va? Pájaro. Dijimos que le íbamos a saludar en todos los mensajes. Dice, fui a comprar materiales. Ajá. Y me crucé con las obras completas de Alejandra Pizarnik a 40 rupias. Nuevo. ¿Qué tú? Uy. Mire, no sé cuánto estaba. Yo tengo las dos, la prosa completa y la poesía completa. No me acuerdo cuánto me había salido en su momento. Pero, está... Pero 40 creo que es barato. O sea, 40 a usted no le salió. Yo me acuerdo que le había salido a un 60, una cosa de no esa. No me acuerdo. Sí, me acuerdo que era algo así. Bueno, pero sí, es barato, 40 pesos la obra completa de Pizarnik. Uh-huh. Cómprela, pájaro, no pierda el tiempo. Aproveche. Claro, ¿qué está esperando? Vas allá corriendo a comprarse la obra completa de Pizarnik. Ay, esa cople, si es que no la tiene, ¿no? Yo, no, eso no, yo paso, aunque esté a 40 rupias, a 40 centavos, déjela. Qué feo. No, pero... A ver. No, no volvamos a lo mismo de siempre. Ya sé lo que va a decir. Y por eso, entonces déjelo. Son sensaciones. Ajá. No matter how much I love the smell of cheap cologne, I was never going to become my uncle. And I was never going to sell catalogs. Cómprese la bibliografía completa de Jorge Amado. No, ¿por qué? Y bueno, ve por la misma. Pero situación. Si me lo dice a 40 centavos, la compro. Fue la verdad. Claro, a negocio con Amado. No creo que ni a 40 centavos la compre porque sí. ¿Por qué no? ¿Sí es barato? Oh, baje el boludo. ¿Cómo anda, pájaro? ¿Cómo le va? Buenas. Nos dice, la tengo en mis manos, güey. Ah, ah, bueno, se la compró. No iba a perder el tiempo. Claro, bien, pájaro. Yo sabía que era usted. Son... Lo subestimé, pájaro. Bueno, buenísimo, pájaro. Después, si quiere, nos cuenta qué le está pareciendo. Se va a dar cuenta que... Si no, sí, supongo que la debe haber leído antes, pero se va a dar cuenta que es inigualable, incomparable, única. Bien, mientras seguimos con Bregovic cortinando, ¿qué podemos hacer ahora? Esas caras. Esas caras y esta música. Puede ser cualquier cosa. En un contexto cosa. De una desorientación total estamos todos acá, me parece. ¿Y no tiene alguna noticia así extravagante? ¿Alguna novedad de algo? Vamos a ponerle más onda. No, la compañía de Joana se había comprometido a algo la semana pasada. ¿Se acuerda? Chan, chan, chan. ¿Sí? Sí, sí me acuerdo. Esos días, todos esos días que usted no vino, así que no lo vas a ver, así que... Y sí, por eso, no, si no me cuenta, no me entero. Bueno, habíamos pasado un tema musical de los Beatles, y que era el de Leonard Rigby. Ah, sí. Yo dije, el submarino amarillo, no. Estamos en la pelota. No, y Cococha nos dijo, qué terrible la letra, qué sé yo. Entonces la compañera se comprometió a traer la letra, para los que no entendemos... La tengo acá. ¿La trajo? Sí. Bien. Para los que no entendemos nada del inglés... Bueno, hay otros que buscan en diccionario. También, sí, sí. Acá sí. Estamos. Ahí está. Algo de la gente está diciendo, ¿no? De people. Ah, Eleanor Rigby está hablando de una chica. Puede ser, o puede ser alguna muñeca, una calle. ¿Te acuerdas cuando hacía yo las traducciones acá y con amarillo? La de hecho, lo empecé haciendo amarillo, después yo lo continué. Sí. Que hacíamos las traducciones así. A lo que a ustedes se le ocurría. Lluvia de ideas era. Claro, por cuestiones fonéticas y hacíamos nuestras traducciones acá en vivo y en directo. De determinados temas. Claro, y después yo traía la traducción literal de la canción. A ver cuánta le habían pegado. Claro. Nunca nada. Bueno, ¿nos quiere leer la letra? Vamos a leerla. ¿Tiene ganas? Eleanor Rigby. Ay, miren toda esa gente sola, miren toda esa gente sola. Eleanor Rigby recoge el arroz en la iglesia donde ha ocurrido una boda. Vive en un sueño, aguarda en la ventana, utilizando el rostro que mantiene en un jarro junto a la puerta. ¿Para quién es eso? Toda esa gente sola, ¿de dónde viene? Toda esa gente sola, ¿a dónde pertenece? Padre Mackenzie, escribiendo las palabras de un sermón que nadie escuchará. Nadie se acerca. Mírenlo trabajando, surciendo sus medias por la noche, cuando allí no hay nadie. ¿Qué puede interesarle? Toda esa gente sola, ¿de dónde viene? Toda esa gente sola, ¿a dónde pertenece? Ay, miren toda esa gente sola, miren toda esa gente sola. Eleanor Rigby murió en la iglesia y fue sepultada con su nombre, pero nadie concurrió. Padre Mackenzie quitando la suciedad de sus manos mientras camina desde el sepulcro. Nadie fue salvado. Toda esa gente sola, ¿de dónde viene? Toda esa gente sola, ¿a dónde pertenece? Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come? Bien. Ahí estaba la letra entonces de Eleanor Rigby. Igual, qué lindas que son las pronunciaciones en inglés. Sí. Ajá. Inevitablemente. Bueno, ahí estaba entonces. Cumplió con lo que prometió. ¿Vieron? Cosa que no sucede muy a menudo en este programa. No, siempre con un tiempo. Sí. Bueno, tengo un par de, sí, de noticias así extravagantes, cosas que pasan en el mundo. Absurdas. Son muchas entonces. Un montón. Muchísimas noticias. Mire, ¿quieren una? A ver. Reza el título. ¿Qué? Un feroz ataque de tetas pequeñas. Mira la música que puso ahora para cortinar esta noticia. Walking on a beach all disenchanted, black goose in my heart. Dice así. A ver. La censura internetica no es novedad. Más o menos. Irán amenazó esta semana, bueno, hace un par de semanas, con bloquear Gmail. ¿Y por qué? En China, todas las comunicaciones son monitoreadas, por ejemplo. Ajá. Todas. En los Emiratos Árabes, muchos sitios web están bloqueados. Si algo tienen en común todos estos países, es que no son democracias occidentales, entre comillas. Uf, eso es buenísimo, ¿no? Sí. Eso que permite a los blancos leer sobre el tema en el diario y pensar, eso lo hacen estos loquitos, nada que ver con nosotros. Pero Australia, ajá, decidió romper con los estereotipos y censurar también. Nosotros también censuramos, dice el australiano. En 2006, ajá, no, en 2008. Ah, bueno, decídase. En el 2008, el Partido Laborista presentó una propuesta para filtrar internet a nivel nacional. Ajá. De ponerse en práctica, esto haría imposible para un usuario australiano acceder a los sitios que la Junta de Clasificación considera inapropiados. Un tipo decide que esto es inapropiado y listo. Y nadie lo puede ver porque un tipo dijo que es inapropiado. Para todo el resto, ¿no? Y que seguro las cosas interesantes las que dicen que es inapropiado. Después toda la basura la dejan que bueno, fluya. Y sí. De ahí la capital tiene su página web. Y eso no, eso no es inapropiado. Eso es información, supuestamente. Eso no causa daños cerebrales, por ejemplo. Supuestamente no. Contaminación acústica, ambiental, contaminación cerebral, contaminación. A que bueno, seguro la página que usted revisa, que tiene todos los músicos de jazz, esa sí va a ser inapropiada, pero el diario La Capital seguro no, que no. Bueno, entre el material prohibido, sí, se encuentran videos de eyaculación femenina. Ajá. Lo consideran una aberración. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo. Me pregunta a mí, o sea, se enoja conmigo como si yo fuera el causante. No, yo le pregunto, porque bueno, me parece una... Discúlpeme que voy a ser así tan vulgar, pero me parece una pelotudez garrafal. ¿Se escucha lo que sigue? A ver. Le dije, entre el material prohibido se encuentran videos de eyaculación femenina. Ajá. Ah, ya. Me está matando ese... El acople, sí. Imágenes de mujeres con pechos pequeños. También está prohibido. Porque ¿por excitarían a los pedófilos? O sea que ellos, las que tienen pechos pequeños, todavía son nenas. Claro, entonces dice que esto excitaría, ajá, y fomentaría la pedofilia. No, sin palabras. No. Porque aparte, digamos, hay mujeres de 40 años que todavía en todo caso seguirían siendo nenas. Claro. Y sí. No todas le crecen de la misma manera. ¿Y no? Bueno, esta semana, bueno, sí, hace un par de semanas, un grupo activista de internet decidió tomar cartas en el asunto. Ay. Se llama Anónimo. Y es... Bueno, yo leo lo que es. Se llama Anónimo. Una emoción. Sí. Anónimo. Muy original, sí. Y estuvo detrás de los ataques a la cientología, la región delirante de Tom Cruise y John Travolta. Sí. Espere, me perdí. ¿Qué tiene que ver? ¿Se perdieron? Sí. Qué fácil que se pierdan. Sí. Bueno, hubo un grupo activista de internet que decidió tomar carta en todo este asunto. Sí. Se llama Anónimo y estuvo detrás de los ataques a la cientología, ajá, que es la religión delirante de Tom Cruise y John Travolta. Mire, había dicho región. ¿Qué región? Con sí, razón. Ah. Claro, ahora estamos. La religión es otra cosa, ya está. Ah, dije, no, la religión. Claro. ¿Qué región de ellos? Capaz que tienen alguna ¿tienen región. Tienen alguna región comprada, claro, que tiene una ideología propia. Claro, bien esas cuestiones que uno... ¿En qué andaban? Se pusieron sí, teta los dos. Tantas cosas que... Bueno, lo que hicieron este anónimo. Sí. Hace un par de semanas atrás. Todo fue hace un par de semanas atrás. Sí. lanzó la operación. Ajá. Que dio en llamar tormenta de tetas. ¿Por qué? Es la operación esta que fue sobre el gobierno australiano. Precisamente. La propuesta era sacar del aire todos los sitios web oficiales y además enviar mails y fax a funcionarios de gobierno con material pornográfico. Mire. Dicho material, por supuesto, tenía que ser de los explícitamente prohibidos. Tetas pequeñas y eyaculaciones femeninas. O sea, todo lo prohibido sí, se los mandaban, ¿no? Ay, ay, ay, esa copia no va a dejar el tímpano. La consigna circuló en un póster que decía los horarios de ataque y una dirección web de donde bajarse un archivo de datos. Uh-huh. Ahí estaban contenidas todas las herramientas necesarias y unas instrucciones muy sencillas para participar. Para mandar a toda esta gente todos estos datos. Según Anónimo, uh-huh, el plan del filtro a nivel nacional amenazará a los derechos individuales, bajará la velocidad de internet en un 70%, será obligatorio para todos los australianos y no protegerá a nadie de nada. Esto último hace referencia a lo primitivo del filtro y a la relativa facilidad con que los hackers podrán traspasarlo. Los sitios web del gobierno no resistieron el ataque. Los sitios del parlamento, del primer ministro, todos cayeron bajo la furia de las masas anónimas de internet que estaban todas como locas. Un portavoz del gobierno australiano no pudo más que decir que la campaña era errónea y desinformada. Anónimo, como respuesta, puso un video en YouTube explicando las razones de la campaña. Y lo que dijo fue: a ver. Están actuando en oposición directa a los mejores intereses de sus ciudadanos y queremos que ellos se den cuenta de esto. Al resto del mundo les decimos que no permitiremos que Internet sea censurada por ningún grupo, organización o gobierno. Y terminó con su lema. Somos anónimos, somos legión, no olvidamos, no perdonamos, esperen nuestra visita. Ahora, pregunto yo. A ver. ¿Hubiera sucedido todo esto si el gobierno australiano, en lugar de prohibir imágenes con tetas pequeñas o eyaculación femenina, sí, hubiera dicho, prohibimos todas las bibliotecas virtuales? No, no pasa lo mismo. ¿Hubiera armado toda esta masificación y este quilombo que se armó? Pregunto yo. No, porque la biblioteca no va, las bibliotecas virtuales no, no va mucha gente. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Hubo muchas revoluciones que las hicieron los estudiantes. ¿Sí? No sé, a mí me resulta... ¿Hicieron algo bueno los estudiantes a lo largo de la historia? No sé si hicieron algo bueno, pero... ¿Que la revolución la hicieron o la hicieron? ¿Qué revolución hicieron los estudiantes? No. No sé si quedaría tan así oculto. Bueno, en el caso, me metí mucho en el caso, pero... Ajá, la veo muy compenetrada. Pero bueno, generalmente estas cosas es como que igual, ¿no? Oh, sí, obvio, sí. Sería otro tipo de respuesta. Ajá. Por ejemplo, se prohíben, ¿qué?, las imágenes de pintura de Van Gogh en internet. Lo que pasa es que en esos casos también el tema del planteamiento es a través del filtro. Uh-huh. O sea, si fuera que, póngale, en determinadas páginas ya hay filtro para que entre y demás, ahí sí siempre genera molestia. El hecho es que por ahí, no tanto por la temática, sino por el hecho de que ya de por sí a usted... Por más que quiera o no lo utilice, o sea, usted lo utilice o no lo utilice, ya le están diciendo, vos esto no lo podés ver. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Claro. Uh-huh. Que generalmente va a ser más llamativo o va a tener más visitas lo que ellos prohibían que las pinturas de Van Gogh o una biblioteca virtual, y por ahí sí. Pero lo cual no, no quita que puede haya 15 personas que se enojen. Sí, 15 seres total. Muy enojados. Me hace acordar a cuando se prohibían los libros de Freud, pero en los libros de Freud tienen mucho de contenido tipo sexual y por eso... Pornógrafo lo deben haber acusado. Puede ser. Sí, sí. Malos pensamientos en la gente. Claro. Y Igual yo no sé si le ha pasado los ciber que tienen el... Sí, el filtro. El filtro. Digamos, a mí me ha pasado de buscar, pero póngale qué sé yo... ¿Le ha pasado de estar en ciber y ver a chicos así viendo páginas pornográficas y haciendo cosas feas? Sí. No, hay una que, digamos... Vi un chico bastante grande él una noche... que el muchacho estaba muy cariñoso consigo mismo. Ajá. Ay, no. Se quería mucho. Se quería. Sí, está bien, se estaba dando amor. Por suerte, digamos, yo lo... O sea, lo vi de pasada porque, digamos, me... Y él no se... Cuando se iba no le dijo la frase de Woody Allen. ¿Qué? Capaz que el muchacho se iba y le dijo: no te metas con la masturbación, es hacer el amor con alguien que quiero mucho. No, yo no... No, porque aparte me acordé de una canción de Ismael Serrano. Cuando, obviamente, cuando había pasado y vi que estaba cariñoso consigo mismo. ¿Quién estaba? Ah, el chico este. El chico este, claro. Bueno, usted, mientras se ponga cariñoso con usted. Claro, por eso yo lo pensé en eso. Mientras estés vos solito, lo único que sí me fijé en qué computadora estaba para no poder usarla. Eso es lo único que, si me ofrecían alguna vez esa compu, decirle no, gracias. Paso mañana, no tengo problema. Claro, pero bueno, por ejemplo, buscando una vez el informe sobre el amor... que digamos que habíamos traído acá a la radio, tenía el filtro y ponía amor o fisiología, cosas así, y ya directamente no me dejaba. ¿Por qué? Porque implicaba el cuerpo. Claro. Pero bueno, ves, o sea, esas restricciones que dice, dejas ver porno y me prohibís a mí a buscar el informe del amor. No, qué cosa, tanto el mundo patas arriba. Y vio cómo está la cosa. Bueno, para terminar, si quieren les cuento otra que tiene que ver con de índole suicida sexual, la noticia. Uy, se vino muy sexual usted. Sí, esas cosas salen en los diarios. Vivimos en una cultura falocéntrica. Están todos en, como diría Freud, en la etapa erógena. Son todos niños erógenos. Sí. Bueno. La noticia tiene como nombre... ¿Qué? La mejor amiga del hombre. Esto ocurrió en Shanghái, China. Sí. El señor Yang vivía con su mujer y su hijo. Ajá. Estaba todo bien hasta ahí. Tiene un apellido muy común, Yang se llama. Está bien, como todo chino, Yang. Con el correr del tiempo, ajá, se fue quedando solo. Pobre Yang. El hijo se fue para realizar sus estudios y su mujer pasó a mejor vida. Sí. Bueno, el señor Yang se quedó solo y le empezó a pesar la soledad. Ajá. No se le ocurrió mejor idea que conseguirse una muñeca inflable. En un intento de llenar esa cama vacía que no le traía más que recuerdos. Estaba mal por la muerte de su mujer. Para él fue simplemente un hecho práctico, algo inocente, ciertamente muy lejos de ser terrible. Según el sitio web Where Asia News, el señor Yang se tropezó con unas fotos de internet en donde leyó muy feos comentarios sobre la gente que tiene muñecas inflables. Pero pobrecito, si estaba solo. Se quedó tan avergonzado. Ajá. Que con serenidad oriental, sí, decidió terminar con su vida. Con la de... Con la suya. Bueno, con la suya propia. Ya lo vendría pensando. Se sintió muy mal porque dijo, no puedo ser... De haber leído un informe en internet que hablaban de la gente, cómo era la gente que tenía mi muñeca inflable, y él dijo... Un pervertido, una mala persona. Soy una basura, me mato. Yang. Le hubiese matado a la muñeca. Era más fácil. Bueno, sí. Miren lo que pasó. A ver. El 3 de enero pasó esto. Hace poquito. Alrededor de las 4 de la tarde. Ajá. El señor Yang se arrojó al vacío. Abrazado a la razón de su vergüenza. Desde el sexto piso en donde vivía. Abrazado a la muñeca. Sí, sí. Se tiró al vacío. Qué feo, ahí va a pasar más vergüenza todavía. Sí. Bueno, en un acto de lealtad. Ajá. Quizá para convencer a su dueño de que no era para tanto la cosa, la muñeca reventó en la caída y salvó la vida del señor Yang. No. Los testigos de la escena quedaron espantados porque en un principio les pareció que el suicida se había arrojado con una niña pequeña. Pobre señor Yang. Ojalá no lo intente de nuevo. Ahora por la vergüenza de que todo el barrio sabe lo de su muñeca. ¿Y ahora cómo salía a la calle? Me mete al boludo que se quiso suicidar, que tiene una muñeca inflable. No, ya ahí es doble. Se tiene que mudar de barrio el pobre Yang. No, igual, por ahí más de uno habrá querido tener una muñeca y él queda como un ídolo porque él la tuvo. ¿Como un ídolo, dice usted? Sí. Bueno. Hay cada ídolo últimamente que ya no me sorprendería. Pero el tema, igual, no me gustaría ser el hijo de Yang. ¿Qué quiere que le diga? No, o sea, las curtidas en la escuela, todo lo pide. Bueno, algunos la pasan muy mal, como sí. El pobre Yang. Pobrecito. Y uno se queja acá en Argentina muchas cosas. Miren lo que pasa en China. Igual, qué mala suerte. Mucha mala suerte. Porque, o sea, se suicida con la razón de su vergüenza y termina teniendo más vergüenza porque él se salva, la razón muere, pero él se salva. Y lo salva justamente la razón de su la causante de su vergüenza. Sí. Wow, qué frase. Wow. Lo salvó la muñeca. Bueno, lo que igual, más allá de todo esto, ¿no? Lo que son cerebro humano, las perversiones humanas, los fetiches humanos. ¿Por qué? Tengo una muñeca, digo. Mire, es algo desagradable, digo. O sea, ¿cómo te... algo? No. Digo, ¿cómo te puede generar algo una muñeca? No es la muñeca. No. Bueno, pero digo, sí. Digo, ¿no le da vergüenza propia y ajena en el momento que pueden a él que tenga que estar intentando? No. Pero es catarsis. Claro, por eso se quiso suicidar. Entendible lo que le pasó. Se quiso matar después. Está muy mal. Patético. Mire, vi... vergonzante, sí, yo te entiendo, John. Yo me mataría. Vi una película... esas cosas con las que uno se cruza de vez en cuando, ¿no? Que él, digamos, es un... son dos hermanos, uno está casado y el otro chico, o sea, el hermano de este chico tiene un problema de contacto con las personas, o sea, vive solo y no misántropo, tímido, pero introvertido. Es introvertido, pero boludito. Ya bueno, parte de eso también, pero el tema es que ya es patológico porque supuestamente a él le duele que lo toquen. Le duele que lo toquen. Ay, o sea, qué feo. Sí, o sea, digamos un chico con un problema bastante importante. Y él... ¿De qué edad estamos hablando? 20 y pico, una... Ajá. Cuestión así. Y se compra una muñeca, que una muñeca inflable. Y pasa a ser la novia. ¿Y usted cómo sabe todo esto? Porque vi la película. ¡Ah, una película! ¡Película! Claro, película. No, estoy diciendo una película, de esas cosas que uno se cruza. Yo pensé que se había cruzado a este personaje. No. Me perdí que era una película. Es una película. Sí. Y resulta que, digamos... el hermano, obviamente, ya de por sí, todas las patologías que tiene este chico, sumado a que encima la novia es la muñeca inflable, se plantean un montón de cuestiones y él como que dice que está enamorado y que la muñeca habla y demás, o sea, después la termina matando, pero... Mata a la muñeca. Claro, pero el tema es también esa cuestión de, en el caso de este, sí, bien todo lo patológico que traía... Y quien, si se quiere, fue el chivo expiatorio, fue esta muñeca. Ajá. Pero tiene una clásica, mira. Bueno, por un ejemplo de lo que es una narración de Hollywood. Esa misma historia. Tiene una muñeca, qué sé yo, y tiene muchos problemas, y qué sé yo, y de a poco lo va solucionando hasta que consigue una novia y mata simbólicamente, mata a la muñeca y cambió su vida. Y bueno, es eso. Esas son todas las películas de Hollywood. Ahí está. Cambia la historia y cambia los personajes, pero el relato es el mismo. Y sí. Y bueno, lo que pasa es que tal vez en el caso de Jean había visto esta película y dijo, no, yo tengo que matarla. Claro. Entonces parece que la asesina. Claro, es acto simbólico y mata a la muñeca, claro, y cambia mi vida. Y ahí me consigo otra mujer. Ay, bueno, nos tenemos que ir nosotros. Van a ser ya las 4 de la tarde. Bueno. Bueno, le agradecemos a todos, como siempre, por haber estado ahí del otro lado acompañándonos. Volveremos mañana. Bueno. Si no queda otra. Muchísimas gracias. Que pasen todos una muy buena tarde. Y quienes quieran se pueden reencontrar con nosotros acá en el escenario de las voces mañana a partir de las 13 horas. Bueno, el pájaro dice que la vio. ¿La vio la película esa? Sí. ¿Y tan pedorro el resultado? ¿Qué tal, pájaro? No, dice la vi. Ah, bueno. Nada más que eso. ¿Ah? ¿Cómo anda, pájaro? Se ve que no solo yo me la crucé a la película esa, se ve que hay alguien más también se la cruzó. Ajá, sí, sí. Bueno. Yo os saludo hasta el miércoles. Usted hasta el miércoles. Sí. Bueno, muy bien. Y nosotros hasta mañana. Gracias a todos, amigos. Será hasta la próxima. Bueno. Pasen a lindo. Chau, chau. Eso es todo lo que le podemos decir. Sí.